Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 16 de abril. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado realiza en este miércoles santo estación de penitencia. La salida tendrá lugar a las 10 de la noche desde la parroquia Nuestra Señora de la O. Como principal novedad, junto a la imagen del cautivo, la Hermandad saca a la calle la imagen de María Santísima de la Esperanza. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo tras el paso del Señor y la agrupación musical ubriqueña tras la Virgen. El recorrido no presenta modificaciones. Los hermanos están llamados a participar en los cultos previstos antes de la salida procesional a las 7:30 de la tarde y posteriormente deberán de estar una hora antes de la salida para la organización del cortejo. El hermano mayor de Nuestro Padre Jesús Cautivo, Cristóbal Franco, ha destacado que el Señor Cautivo cumple este año 20 años desde que realizara su primera salida procesional y lo hace acompañado por primera vez por la imagen de la Virgen de la Esperanza. Otra novedad es que la Hermandad ha aprobado un protocolo de actuación para las situaciones en las que las inclemencias meteorológicas impidan la salida procesional. El público en general, todos sepan cómo funciona o cómo hay que actuar ante previsión de lluvia. Entonces, pues nosotros hemos fijado, digamos, unas horas en las que se toman esas ciertas decisiones. Entonces, pues nosotros nos vamos a fijar en ese protocolo que hemos preestablecido para ello, ¿vale? Aunque también tenemos la posibilidad de, dependiendo de lo que nos diga el parte meteorológico, incluso poder adelantar la salida. Pero bueno, eso no todavía no es viable. Bueno, mira, de entrada nosotros tenemos una reunión que la tendremos sobre las 12:30 por ahí de esto, en el cual yo ya informo a la Junta toda la información que yo he recopilado llamando al aeropuerto de Jerez y diferentes sitios, a la EMET, que también, pero la EMET es por correo electrónico. Uh-huh. Entonces, informo, doy el detalle y vemos el plan de actuación que se va a seguir. Entonces, en un principio, pues el protocolo que es a las 10:20, de 10:20 nos reunimos, vemos cuál es el estado de previsión meteorológica y si todo está bien, a las 10 se sale normal. Que hay previsión de lluvia, pues se retrasaría la hora de salida y a las 10 y 20 nos volvemos a reunir y si todo va bien, pues saldría a las 10:30 y si no, pues se suspende. Si a las 10:30 no salimos, sí. Se decide no salir, a las 10:30 se hace estación de penitencia, se leen las lecturas, se hacen los rezos de la estación de penitencia y a continuación se abren las puertas del templo para que todo el mundo pueda entrar a ver los titulares. Desde las 9 de la mañana está todo el templo abierto y están los pasos expuestos para su veneración y pueden partir todos los ubriqueños y demás a visitarlo. Este año pues es muy importante porque es el año jubilar, el Papa lo ha llamado Peregrino de la Esperanza, que también coincide con nuestro titular. Y también coincide con que hace 20 años de la primera salida del cautivo de esta segunda reconstrucción de la hermandad. Y bueno, pues para nosotros un año especial, un proyecto que se ha estado trabajando varios años y ya este año pues era el idóneo para que saliera a la luz. Pues han sido unos pasos que sin que se aprobara el primer paso, pues no se daba el segundo paso. Y entonces pues así hemos ido de la cuadrilla de la verdad que nosotros nos ha ido bastante bien con el tema de costaleros, porque la Virgen lleva 26 costaleros y la cuadrilla del cautivo lleva 45 y tiene gente muy joven en espera, porque no pueden entrar todos y se han quedado gente joven este año en espera. Nosotros traemos todas las flores, que las trajimos el lunes, porque las encargamos para que no las corten en Chipiona, en un invernadero de Chipiona, que ya llevamos muchísimos años trabajando con ellos. La verdad que se portan bien con nosotros. Y entonces, pues las flores, por ejemplo, del paso de la Virgen, pues son claveles blancos y llevan una serie de claveles de color rosita, ¿vale? El blanco significa la pureza. y los tonos rositas significa la bondad. Entonces, pues hemos querido hacer esa combinación de claveles para su día, para el estreno de procesión de María Santísima de la Esperanza. En cuanto al Cristo, pues lleva los claveles color cardenal, que son los que ha llevado estos últimos años, ¿vale? Pero lleva con la novedad de que delante le hemos puesto unas, se llaman trompetas que vienen desde el Ecuador, ¿vale? Y significa, pues, como la salida hacia adelante, ¿no? Y van acompañado de unas flores que tienen forma de estrellas, y entonces, pues, como las estrellas del cielo, más o menos ese digamos el exorno que lleva el paso del Cristo. La túnica blanca bordada, que hicimos para la primera salida, esa siempre, en procesión, siempre. Por su parte, el nuevo capataz de la Virgen de la Esperanza es Juan Carlos López, quien se ha mostrado ilusionado con esta nueva responsabilidad dentro de la Hermandad del Cautivo. Yo recuerdo que cuando yo empecé aquí, tenía la hermandad, bueno, la agrupación, yo tenía 17 años, han pasado 20 años, ahora mismo tengo 37 años, así que ha sido un largo recorrido durante estos años. Hombre, es verdad que he tenido varios cargos, he estado de vocal, he estado de mayordomo, he estado de contraguía desde que salió el paso a la calle acompañado con Ángel, que es el que me ha enseñado parte de lo que sea hasta ahora, y la verdad que es larga la trayectoria que tengo yo dentro de la hermandad. Desde el primer momento me llegaron, me lo propusieron, me dijeron: mira, que estamos pensando en volver a sacar la imagen del cautivo a la calle. Y desde el primer momento dije que sí. Y ya te digo, de 2004 para adelante estoy implicado al 100% con lo que es la hermandad. Ahora que faltan horas y demás, se lleva peor. Se lleva peor más que nada por los nervios, la incertidumbre, la responsabilidad que lleva uno. Aunque es verdad que, como tú dices, yo siempre he estado de contraguía y siempre los nervios y la incertidumbre siempre ha sido la misma, ¿no? Siempre la misma responsabilidad. Pero claro, yo cuando llegué aquel mes de octubre a la reunión, que dijeron que íbamos a decidir quién iba a ser capataz de la Virgen de la Esperanza, claro, yo no esperaba en ningún momento que por unanimidad me nombraran a mí, vamos, no tenía, vamos. De hecho, hasta me lo pensé 12, vamos, un día hasta que no, fíjate, dije que no, pero después pensé, digo, ¿por qué no? Si yo soy una persona que lleva desde el principio con la hermandad, y aparte, yo siempre lo que es la Semana Santa y demás, siempre lo he vivido, tanto con mi tío Aurelio de la Virgen de los Remedios y demás, siempre he estado alrededor de él, y siempre me ha gustado y me ha llamado la atención lo que es el capataz, costalero y demás, ¿verdad? Entonces nunca, al principio dudé, pero después dije que sí y no, y hasta día de hoy muy contento, más nervioso por las horas que quedan y demás, pero bien, lo llevamos bien. En la jornada del Jueves Santo, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno anuncia su salida para las 8:30 de la tarde. La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estará acompañada por la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo, mientras que la banda municipal de música de Ubrique lo hará tras la imagen de la Virgen de la Estrella. El hermano mayor, José Manuel Naranjo, ha explicado que durante toda la jornada de hoy se están ultimando los preparativos de la salida procesional para que mañana, desde las 10, las imágenes puedan ser visitadas en su ermita. De igual modo, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno también es la encargada de la salida del Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores en la jornada del Viernes Santo. El paso del Santo Entierro saldrá a las 7:30 desde la ermita del San Antonio, mientras que la Virgen de los Dolores saldrá en torno a las 8:45 desde la ermita del Jesús, para protagonizar el encuentro en la calle San Sebastián en torno a las 8:30. Están ya poniéndole el exorno floral a las tres imágenes. Sé que también en el San Antonio también, como ayer tuvieron el Vía Crucis, uh-huh, pues ya en esta mañana también se iba a colocar lo que es el Santo Entierro en su paso de procesional. Y bueno, ahora mismo que en el sube es toda una bullición, gente sube en escalera, en mesa, poniendo flores, cortando flores, escuchando Radio Brique, bueno, de todo. Sí, la verdad que hay es un momento. Son días muy bonitos, son días, yo siempre lo digo, el otro día de hecho también lo dije aquí, que los cofrades vivimos mucho más intensamente las cuaresmas que lo que es la feria presidencial, porque mañana jueves, cuando abramos a las 10 de la mañana, cuando viene a darte cuenta es la 1 de la mañana, ya se ha terminado, ya ha pasado todo, ya parece que ha sido como hasta el día de todo, ha estado tan liado con tantas cosas, pasa muy rápido porque no te da tiempo a reaccionar. Bueno, pues el jueves santo, pues como todo el mundo bien sabe, salimos de nuestra sede canónica, que es la ermita de la iglesia de Jesús. A las 8:30 de la tarde, pues esperamos poner la cruz de guía en la puerta. Como he dicho anteriormente, en caso de que la previsión de agua, pues haga presencia del agua, pues veremos si la previsión es mejorable, pues entonces esperaremos un tiempo prudencial. Y si la previsión no es mejorable, pues bueno, pues haremos la estación de penitencia dentro. Realizaremos las preces de salida junto con nuestro director espiritual, Daniel. Y una vez que terminemos y que la gente ya se haya quitado las túnicas correspondientes, pues ya abriremos las puertas, que todo el mundo pueda volver a entrar otra vez al templo. El recorrido es el de siempre, no hay ningún tipo de novedad. Es calle Jesús, calle Jesús Nazareno, Jesús, Toledo, Plaza de la Trinidad, calle Botica, Plaza del Ayuntamiento, calle Agua, Plaza de Colón, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Plaza de Jardín, y entrada al templo, yo calculo sobre las 12, 12 y media, echando lo que es el recorrido. Un recorrido que es un recorrido que no tiene mucho problema con respecto a cuestas y demás. Y bueno, papeleta de sitio, tenemos repartida actualmente, pues lo que son Cirio del Nazareno, tenemos aproximadamente, creo que eran 125 penitentes. Uh-huh. y con la Virgen de la Virgen de la Estrella, pues tenemos alrededor de 55 también penitentes. Vale. A todo esto hay que sumarle también las mantillas que también procesionan con nosotros, que son aproximadamente, yo creo que son, quiero recordar que eran unas 30 o 30 y tantas mantillas. Uh-huh. Y más las insignias, yo creo que el cortejo que ponemos en la calle es un cortejo bastante importante ya. Uh-huh. Para muchas Semanas Santas de grandes ciudades no ponen tanta gente en la calle de un Jueves Santo. Y sí, yo creo que ahora mismo es de lo más numeroso que hay, y que también bueno, la antigüedad que tiene eso, bueno, ya como anteriormente han dicho los hermanos del cautivo, poco a poco la Virgen de la Esperanza empezará a coger más devoción al ver la imagen en la calle, y también esperemos que vaya subiendo y se vean cortejos en condiciones en la calle. A todo lo que te he dicho también tenemos que sumar pues unos 30 o 30 y tantos niños con canastos de caramelos, y bueno, ya esperar que el agua nos acompañe el jueves. Muchas de los que hemos salido el jueves volvemos a salir el viernes, los artibles pues estamos ahí. Pero bueno, también es un corteo que también tiene, no tengo el número porque no lo tengo sumado ahora mismo, pero creo que eran aproximadamente unos 50 penitentes del Santo Entierro, y con la Virgen de los Dolores unos 45. Entonces, también un corteo más reducido, pero bueno, también importante para un Viernes Santo. Uh-huh. Que la iglesia tiene que estar un poco más en oscura, un poco más callada y demás, entonces antes salía la Virgen de los Dolores de allí. Y para evitar que el bullicio de que la gente que llega ahí, sí, pues entonces decidieron traerse a la Virgen hacia el pequeño traslado que se hace el Viernes de Dolores. Y el viernes salir de aquí de la Iglesia de Jesús y hacer el encuentro allí en la confluencia de las dos calles. También de un tiempo a esta parte se encierran los dos en el San Antonio, ¿no? Sí. Las dos imágenes. Sí, la última vez, la primera vez, porque fue eso, una propuesta que nos hizo el párroco que teníamos, Roberto, de terminar todo allí en el San Antonio, para que también la iglesia pues se quedase un poco más tranquila el viernes por la tarde y el sábado para tenerlo todo preparado para la vigilia pascual. Entonces, claro, se decidió el año pasado, no, el anterior, se logró terminar la procesión allí con menos problemas, porque era la primera vez. Pero bueno, yo creo que ya han ensayado bastante bien. La problemática que tuvimos aquel día fue que la cruz hay que desmontarla un poco antes con el sudario, hay que desmontarla un poco antes. Ya hemos aprendido de aquellos errores y se hará todo en un poco antes para que cuando una vez que ya ella tenga que poner hacia tierra el pase para que pase la señora de los Dolores, pues no haya ningún tipo de problema. En torno a la Semana Santa de Ubrique, el alcalde Mario Casillas ha mostrado hoy su respaldo a las hermandades locales y al trabajo que realizan durante todo el año. La verdad que te cambia cuando, cuando lo vives con la familia, con las niñas, pues lo vives de una forma lo que es la Semana Santa, tienes un poco de más libertad, pero sobre todo también cuando ya tienes un cargo institucional, como estamos hablando, durante el año, pues estás sobre todo hablando con las hermandades, hablando un poco con esas formaciones musicales, vas a tener contacto con todo, y la verdad que se ve un trabajo inmenso para poder disfrutar de una semana tan importante, y creo que hoy pues era un día que tenía que pasar por aquí, por esta casa, tenía que pasar sobre todo pues para desearle sobre todo a todos los vecinos de Ubrique pues una buena Semana Santa, pero también recalcar el trabajo que hay detrás de todos los que hacen posible una semana tan bonita como esta. Y la verdad pues que hay momentos bastante íntimos, momentos en los que te llegas a emocionar, momentos en los que no entiendes o no vemos cuando estamos en otro punto o vemos la Semana Santa desde otra perspectiva, y tengo que decir que son momentos únicos que se lleva uno para sí mismo, y eso es posible gracias a las hermandades, a las formaciones musicales y a todo el trabajo que hay durante todo el año de tanta y tanta persona. Que el sentir esas emociones, sentir esos momentos, pues cualquiera no puede sentirlo, y en ese aspecto pues me siento privilegiado de continuar en el día a día, pero también continuar como persona creciendo. No podemos meter o no se merecen meter algunos temas que intentan desvincular lo que es la Semana Santa en días como estos. Tenemos que tener claro que la prioridad es la Semana Santa, pero también tenemos que respetar el entorno, tenemos que respetar el día a día de los vecinos, tenemos que respetar tantas y tantas cosas, pero no podemos ligar una cosa con otra, sino las cosas se hacen siempre intentando mejorar lo que es el pueblo en sí, mejorar la Semana Santa, como te digo, y en esta fecha pues no podemos algún tipo de confusión, de error, de modificación, señalar a personas, señalar a hermandades o señalar actos que no tienen nada que ver, sino que son decisiones que se toman, y son momentos en los cuales pues tenemos que tomar dichas decisiones. Está claro que siempre pues tiene que haber alguien que sea el que comete el error, y eso es una pena también. Yo soy de los que piensan, cada día más, pienso que cuando se comete un error, sea quien sea, lo que tenemos que intentar que no vuelva a ocurrir ese error. Entonces, yo tomo esas determinaciones, me reúno con quien me tengo que reunir, hablo con quien tengo que hablar, me siento en una mesa con quien debo, sobre todo si el daño está hecho, yo no puedo ya hacer ningún no puedo hacer magia y volver a ponerlo en tal y como estaba. ¿Con esto a qué me refiero? Pues que tenemos que tener claro que se toman decisiones, señalamos a quien tengamos que señalar, pero nunca debemos de hacerlo sin información. Entonces, pues desde aquí quiero agradecer el trabajo de una concejalía como es Medio Ambiente, que ha estado muy criticado estos días, pero lo quiero reforzar sobre todo, hacía muchos años que no se sembraban más de un centenar de árboles, y este concejal pues ha hecho posible que en Ubrique ahora mismo pues tengamos más de un centenar. Poco a poco iremos mejorando lo que es en el tema del medio ambiente dentro del municipio, pero sí me gustaría, más que centrarme en esto, centrarme en una semana tan importante como es la Semana Santa, hacer que todos los ubriqueños disfruten de ella y decirles pues que yo estoy aquí para asumir las responsabilidades. Si me tienen que señalar como culpable, para eso estoy, me señalan para muchas cosas, pero lo que tengo que decir ahora mismo, que culpable ahora mismo no hay ninguna hermandad, no hay ninguna persona que tengamos que señalar, sino lo que tenemos que hacer es mejorar, saber dónde estamos y ante todo respetar esos mensajes que me mandan o ese tipo de entradas que hacen para que yo vea un documento. Tenemos que saber que esas mismas personas que hacen, que intenten mejorar el día a día, en este caso en el medio ambiente o la naturaleza o los árboles o lo que sea, no pueden por otro lado perjudicar el pueblo de Ubrique con pintadas ni con cosas así. Entonces tenemos que tener claro que tenemos un cuerpo de seguridad también velando por los ubriqueños, y no conlleva el hacer daño de una forma para mejorar otra. Yo creo que lo mejor es mandarme un documento como me mandan, hacer una entrada allí en el ayuntamiento, solicitarme, como me están haciendo muchos de los colectivos, los cuales se le dan las explicaciones correspondientes en una mesa, pero no podemos hacer actos vandálicos para pelear o para demostrar que estamos en desacuerdo con algo. Porque al final te pones a la misma altura que los que se han cometido un error o los que han estado. Y una última cuestión antes de finalizar. La imagen de la Virgen de la Estrella es el tema central del concurso para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2026, convocado por el Ayuntamiento de Ubrique y las Hermandades Ubriqueñas. Como novedad para esta edición, se podrán presentar fotografías, pinturas e ilustraciones digitales, las cuales deberán de ajustarse a la temática establecida. Podrán participar en el concurso todas las personas residentes en España que lo deseen. El plazo de presentación de trabajos quedará abierto el próximo 28 de abril. Las bases del concurso recogen un premio único para los concursantes, dotado con 500 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.